Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Araure en una presentación de Alimentos Montañés y su producto líder, Mayonesa del Rey. En cuanto a la Liga Integral de Fútbol Algodonal en el municipio Araure, esta será la programación para este domingo 6 de agosto en lo que se refiere a los cuartos de final del Campeonato de Fútbol Campo, que se juega en la cancha Amado Eulogio Morán. A las 10 de la mañana, Portuguesa Sur versus Máxima Restaurante. Al mediodía, Coposa versus Santa Fe. A las 2 de la tarde, Central Portuguesa versus Cogeditos. Y a las 4, Tesaca versus Harina Family. Publicidad. En Alimentos Montañés sabemos lo que es trabajar día a día, comprometernos con el éxito, juntos como un gran equipo, como familia. Nacimos en Portuguesa y creemos en quienes representan dignamente al deporte en esta tierra llanera. Por ello, Mayonesa del Rey, sponsor del Deportivo Santa Rosalía, porque el deporte es la mejor receta para crear el mejor país. Alimentos Montañés.